en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, hoy ya de nuevo aquí en nuestros estudios centrales, tras la gran experiencia que ayer vivimos en Elche, en ese Elche en Punta especial Leyendas desde Finca La Llaguna. Como siempre te saludamos a través de la radio, la clásica, el 101.4, Teleelche en Radio Marca. También muy buenas tardes para todos los que nos veis en la pantalla en Teleelch o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es o en nuestra app gratuita Teleelch. Muy buenas tardes. Pues con toda la actualidad de un Elche Club de Fútbol que sigue ahora mismo en stand-by, sin entrenador, con jugadores de vacaciones y con un Elche que anuncia que celebrará el martes la gala de presentación del centenario de la entidad en el Centro de Congresos. Nosotros haremos un pequeño resumen de lo que ayer vivimos en ese Elche en Punta Leyendas con grandes e históricos jugadores que hicieron pues todavía más grande el club, el escudo y también el nombre de la ciudad. Además de escuchar sobre todo momentos, yo creo que muy llamativos, como saber qué jugador es para cada uno el mejor en la historia del Elche, o al menos el que ellos consideran que han visto el mejor. Y es curioso pues escuchar a los Asensi, Lico, Nino, Claudio, Troviani, hablar de quién ha sido para ellos el mejor del Elche. Ahora lo escucharemos en un resumen de los que ayer, como no, fueron nuestros invitados de lujo y de honor en ese programa especial. En un programa en el que también hubo firma de un balón que hoy vamos a sortear, o mejor dicho, vamos a sortearlo mañana, pero vamos a dar las claves para que podáis haceros con ese balón firmado por las leyendas del Elche Club de Fútbol, algo que no es fácil juntar a tantos ilustres jugadores que han vestido la elástica blanquiverde y que en muchos de los casos han sido internacionales. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. ¿Qué hay que hacer para participar y ser uno de los agraciados en llevarse ese balón firmado por todas las leyendas? Lo explicamos, en Elche en Punta vamos a sortear el balón firmado por las leyendas que estuvieron ayer presentes en el programa especial. Participar es muy fácil, simplemente hay que dejar un comentario en alguna de las publicaciones que hemos lanzado en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Teleelche, Twitter, Instagram o Facebook. La pregunta que hemos utilizado es la de ¿quién es el mejor futbolista que has visto jugar con la camiseta franjiverde? Estamos recibiendo, Paco, muchísimas respuestas. Algunos dicen Nino, Troviani, Claudio Barragán. Todavía queda tiempo para participar, hasta mañana incluso. Mañana viernes daremos a conocer el nombre del ganador en el tramo final del Elche en Punta. Es un regalo que merece la pena tener ese balón, así que a participar. Pues mañana lo sortearemos. Gracias, José Antonio, luego te escuchamos. Gracias, Paco. Vamos a hacer una pausita y vamos ya con todo el material que tenemos preparado para el día de hoy. Cuanto más nos acercamos a lo que deseamos, más sentimos. Como el Cupra León híbrido con etiqueta Eco. Más cerca de la carretera y más cerca de ti por 260 euros al mes con MyRenting. Acércate más. Siente más. Entrada 8.230 euros. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. No son 100, pero sí son 56 años desabollando coches. Talleres del Amo, tu taller desabollador. Hemos estado en primera, sufriendo los calores del infierno. Y ahora, otra vez en primera, pero ojo, para jugar a lo Elche. Talleres del Amo, 56 años por una conducción más segura y un aspecto de tu coche más reluciente. En talleresdelamo.es. ¿Quieres recuperar el cabello perdido? AN Capilar, clínica especializada en injerto capilar en Elche. Injerto capilar por 1.900 euros. Tratamiento con plasma rico en plaquetas. Mesoterapia con medicación. Todos los tratamientos están indicados para personas con pérdida de cabello, falta de densidad. Primera visita gratuita, financiación a tu medida. AN Capilar, en Avenida de Novelda 58, clínicas ancapilar.es y en redes sociales. Ecus, grandes firmas en moda hombre. Calle Reina Victoria 62, Elche. Con Vox Mecánica Reyes y Pirelli serás imparable en cualquier estación. Solo hasta el 30 de noviembre o fin de existencias en Vox Mecánica Reyes. Al cambiar tus cuatro neumáticos de llanta 17 o superior de la marca Pirelli, consigue hasta 100 euros en cheque regalo a escoger entre Amazon, Carburante o El Corte Inglés. Infórmate de cómo conseguir tu regalo y revisa tu vehículo en Vox Mecánica Reyes. Calle Sabadell 1, Elche, Polígono de Altavix, frente a la Ciudad Deportiva. Teléfono 960. 66 60 06 82. Síguenos en Facebook. ¡Bomba! Hola amigos, en tiendas Anticrisis El Castor, cada día una oferta bomba. Bucea cada día en nuestras redes sociales e infórmate de la bomba del día en nuestras tiendas físicas y en nuestra tienda online, solo durante 24 horas. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. ¡Oh, oh, oh! Papá Noel y los Reyes Magos vendrán en bicicleta. De Ciclo Sansano te garantizan el mejor servicio postventa, rápido, eficaz y profesional. Bicis de montaña, bicis eléctricas, bicis de carretera, complementos y equipaciones para hacer o para hacerte el mejor regalo esta Navidad. Ciclo Sansano, tu tienda Scott Reference Center, Ramón Vicente Serrano 3, Elche. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca. En el Elche Club de Fútbol, de momento, ninguna novedad. Jugadores descansando de vacaciones que volverán el lunes para pruebas médicas y físicas y para el martes empezar entrenamientos en una rigurosa nueva pretemporada con el parón del Mundial. Y se espera ya que con nuevo entrenador, aunque se sigue sin saber de momento nada de quién va a ser el nuevo inquilino blanquiverde. Nosotros ayer vivimos una jornada emocionante en ese motivo Elche en Punta especial Leyendas, con motivo del centenario, pues queríamos tributar ese merecido homenaje a los que han hecho pues muy grande al club y por supuesto también de paso a la ciudad, con el nombre del Elche Club de Fútbol, pues la ciudad también afortunadamente se ha beneficiado y bueno, pues el que nuestros abuelos pues llevasen a nuestros padres al viejo Altavix y nuestros padres a nosotros, ya al Martínez Valero, y nosotros a nuestros hijos y a nuestros nietos, todo se ha debido también a grandes jornadas de futbolistas. Es cierto que cientos, miles de futbolistas durante 100 años de personas han vestido la elástica blanquiverde, unos con más suerte, otros con menos. Todos tienen nuestra enorme consideración y respeto, ya muchos evidentemente no están por edad, pero hay algunos pues que están en la punta de lanza, que han sido auténticos privilegiados de vivir momentos realmente impresionantes e increíbles. Pues fíjate, el bueno de Miguel Quirán, con sus 87 años, vivió los momentos de la cooperativa, cuando en los años 50 el Elche se iba a pique y un grupo de chavales, de jóvenes jugadores, pues apostando pues su trabajo, su esfuerzo y su sacrificio, sacaron adelante el club y él vivió pues un Elche que hasta el momento era un equipo que llevaba pues 40 años ahí en jugando entre tercera división y categorías inferiores, vivió el asalto en dos años hasta primera división, de tercera a primera división, y a partir de ahí la década de los dorada de los 60, y luego el resto de generaciones, y entre los que destacan jugadorazos, que hoy tendrían un valor realmente, no sé si decir incalculable o prohibitivo, pero estaríamos hablando de traspasos millonarios. Pues fíjate lo que valdría hoy un Marcial Pina, ¿no? Jugador que manejaba las dos piernas tan de manera extraordinaria que en un partido Atlético de Madrid-Barcelona, ya siendo jugador del Atlético de Madrid, ganó el Atlético de Madrid 2-4 y él metió dos goles de falta de golpe franco. Si ya es difícil en un mismo partido marcar dos goles de golpe franco, uno con cada pierna. Yo eso no lo había visto en mi vida. Bueno, y eso lo tuve que ver a través de un vídeo. Porque evidentemente en aquella época era más bien pequeñito, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, pues Marcial, Asensi, Kiran, Nino, Claudio, Marcelo Troviani, Carlos Macía Bonet, Lico, Compani, Robi, Eloy, en fin, muchísimos. Y Lezcano, Diez Guilaber, Manu Herrera, Nando, Paco García, Rodri y muchos otros pues que no pudieron estar, algunos pues porque tenían en este caso muchos kilómetros de distancia, aunque alguno como Robi se pegó 1.600 kilómetros para venir, marcó aquel gol histórico también en Los Cármenes para el ascenso en el año 88, otros pues ya no están para salir de casa, por desgracia pues por la edad, y bueno, otros por desgracia y muchos ya no están con nosotros, ¿no? Bueno, hubo momentos realmente especiales, momentos muy emotivos. Desde aquí, bueno, agradecer, por supuesto, al presidente de la Federación, al presidente de la Asociación de Veteranos, Nando, que nos facilitó mucho la labor para pues contactar y traerlos a todos ellos. Por supuesto, al Elche Club de Fútbol, que también estuvo representado con su presidente, por supuesto, a todos nuestros clientes y amigos que estuvieron, y a los que no pudieron estar por trabajo también, por supuesto, a Gaby y a todo su grandísimo equipo de Pilsen Restauración en Finca La Laguna, un marco incomparable, a todos los compañeros de esta casa que se desplegaron con un trabajo espectacular, y afortunadamente todo salió bien, porque el marco era incomparable, las leyendas que os voy a decir, y además hubo momentos realmente entrañables y muy bonitos. Pero yo he elegido el momento porque no es fácil el que un futbolista de esta categoría y de este nivel, estamos hablando de los que más partidos han jugado, de los que más goles han marcado, los auténticos récords, ahí está Nino ostentando muchos de ellos, no es fácil que jugadores de esta calidad y de este talento te digan para ellos quién ha sido el mejor, o desde su punto de vista el mejor de la historia, o quizás de una manera más, yo diría, subjetiva, porque esto es como el vino, ¿no? Cada uno puede tener una bodega o puede tener un gusto y ser todos extraordinarios, y ponemos 10 botellas top encima de la mesa. Pues esto es lo mismo, nos saldría un equipo de Champions o dos equipos de Champions, pero ¿quién ha sido el mejor? Claro, yo no vi jugar a César, ni siquiera a Kiran, y de Asensi y de Marcial me acuerdo de su etapa en el Barça, pero no en su etapa en el Elche. Y qué te voy a decir de las generaciones más jóvenes, si tienes 20, 30, 40 años, evidentemente no has visto a ninguno de ellos. Claro. Entonces muchos hablaban de lo que han visto, para ellos cuál ha sido el mejor jugador del Elche Club de Fútbol, que ellos hayan visto. Bueno, pues es curioso ir escuchando uno a uno. Por ejemplo, para Asensi, ¿quién ha sido el mejor? Hombre, yo lo he tenido siempre, claro, yo desde pequeño empecé en el Elche juvenil, ya me fijé en una persona que jugaba en mi zona también, de mediocampista, y lo vi de mi ídolo de toda la vida, y se lo digo de cara y él se enfada conmigo, pero es el rubio, Marcial. Marcial para mí ha sido mi ídolo de cuando 15 años y después fue, lo conocí ya personal, bueno, personalmente, nos jugamos juntos en el Barcelona, se hizo más grande mi mérito, su mérito, puede que está jugando con mil, es increíble, y lo veía pegarle con la derecha con la pierna izquierda y se te ha olvidado que también iba muy bien de cabeza. De cabeza, así, marcó muchos goles. Así ¿eh? Se nos ha quedado la cabeza a nosotros. Pelado. Pero es un... Además como persona, ¿no? Después como persona he tratado con él y se ha agrandado más el mito de él. Pero, como dice Marcial, ha habido muchos grandes jugadores y sí los hay, los he respetado a todos y he reconocido su valía, pero como personal para mí, el Rubio, que desde los 15 años se me quedó. Yo me acuerdo que entrenábamos con él los jueves, los partiditos de los jueves, y había momentos que me paraba a ver cómo corría, solamente para ver cómo corría. Era elegante el tío corriendo. Con la cabeza alta, que aquella época hemos estado mirando al suelo, cabeza alta con la pierna izquierda, para mí ha sido mi estandarte de jugador y siempre se lo digo, se enfada conmigo, pero es que la verdad. Bueno, Asensi, que nació en Aspe, que jugó 3 temporadas en el Elche, lo está diciendo, está hablando Asensi de Marcial, un Asensi que... ha sido 49 veces internacional, que lo fue también todo en el Barça, ganando Recopa, Liga y Copas del Rey. Y bueno, verdaderamente cómo se admiran unos a otros, a mí eso es lo que ayer me dejó realmente entusiasmado y emocionado. Por ejemplo, para Nino, ¿quién ha sido el mejor jugador de la historia del Elche o que él ha visto? Creo que todos los que están ahí sentados han sido muy buenos, han marcado una época, son leyendas, son historia del fútbol. No es fácil, por desgracia no he visto a muchos, no he visto jugar, así que no podría decirte. Siempre he dicho que para mí ha habido una marca muy importante cuando yo empecé, que era Claudio Barragán. Es así, sinceramente es lo que pienso, me ayudó muchísimo. Lo digo a los chavales hoy en día, que tuvo un maestro ejemplar. A nivel como delantero me fijaba muchísimo en él, pero podría decir cualquiera de los que están sentados ahí. Creo que todos tienen mi máximo respeto en el mundo del fútbol y creo que cualquiera puede ser el mejor del Elche, sin duda. Palabras del hombre absolutamente récord del Elche. En partidos jugados 475 y goles marcados 135. Bueno, pues si Asensi pone a Marcial como el mejor, Nino pone a Claudio como el mejor. Por ejemplo, vamos a escuchar a Marcelo Troviani, el único campeón del mundo que ha tenido el Elche siendo jugador del Elche Club de Fútbol. Para él, ¿quién ha sido el mejor de la historia? Y yo voy a nombrar por rendimiento. Porque, como dijiste vos, para mí Claudio fue un gran jugador, uno de los mejores, pero para mí el de mayor rendimiento. Y a pesar de no haber jugado 10 años acá, porque hacer goles es jodido, es muy difícil hacer goles, porque los goles que cierra el Elche ahora, si tuviera de 3 y mete una, seguramente el Elche estaría en la mitad de tabla. Uh-huh. Hay que ser certero. Para mí Nino. Nino. Nino, para mí Nino es el jugador de mayor rendimiento del Elche Club de Fútbol en la historia. Y para Miguel Quirán, el gran capitán... Para mí ha habido 4 futbolistas que han marcado pautas diferentes. Marcial, uno de ellos. Asensi, otro. Y Juan Carlos Lezcano, que está ahí, y Romero, junto con Moy, marcaron unas pautas de tener un fútbol distinto, fútbol diferente al que practicábamos. Uh-huh. Y fueron figuras. Uh-huh. En el Elche Club de Fútbol, claro está. Sí. Pero quiero decir con ello que Romero y Lezcano estaban tasados, no se podían traspasar, no sé por qué. Lezcano porque era un buen futbolista y además acompañaba con unas entradas contundentes, porque a mí me hizo entradas jugando en los entrenamientos y dije, che, chino, párate ya. El chino, Lezcano, que ayer también estuvo con nosotros, el paraguayo, o mejor dicho, es paraguayo, pero el extranjero que más partidos, Juan Carlos Lezcano, el chino, ha jugado en la historia del Elche Club de Fútbol, 213. Para Claudio Barragán, otro internacional absoluto con la selección española, ¿quién ha sido el mejor? A ver, cuando tú perteneces, por ejemplo, estamos hablando en este caso del Elche, y tienes compañeros que bueno, de los cuales, por lo menos yo, así como igual que ha comentado Nino, ¿no? Intentas aprender de tus compañeros, pues yo creo que cuando aterricé aquí en Elche, que era un partido de Copa contra el Real Murcia, recuerdo que el primer futbolista que me fijé por su forma de jugar era en Germán Leguía. Y luego el portero que había, que por mucho que él diga qué tal, pero yo... en los equipos que he estado, en todos los equipos, con todo mi respeto hacia los compañeros que he tenido como portero, creo que Miguel para mí ha sido el mejor. Unas condiciones espectaculares. Lo que pasa es que, bueno, pues como él dice, era un poco de cristal. ¿O no era así, Lico? Lico es que fue además de... Habla de Miguel Recio, que yo siempre lo he dicho, es uno de los, yo diría, 5 grandes porteros en la historia del Elche, desde mi opinión, modesta opinión, seguramente estoy equivocado, pero Pazos en los 60... Emilio Esteban, el Bobby, en los 70, Miguel Recio en los 80, 90, En el siglo XXI tendría dos, Willy Caballero y Edgar Badía. Para mí lo es, desde luego. Y no nos olvidemos que Manu Herrera, que estuvo ayer también, fue portero del Trofeo Zamora en la temporada del ascenso de los récords. Precisamente Miguel Recio, a él también le preguntamos, para él, ¿cuál ha sido el mejor? Hombre, yo desde mi parcela podría hablar de porteros. Aquí ha habido portero, acuérdate de Puente, fue un gran portero. Fue competencia tuya también. Sí, bueno, todos los que han estado han sido competencia. Entonces, pues Puente, también tuvimos un portero que a mí me Burgueña, también fue un portero que tenía buenas condiciones, era veterano ya cuando vino. En fin, es complicado poder sacar uno de la cesta para ponerlo como mejor. Ha habido muchísimos grandes jugadores. Y para uno de los grandes, José Antonio Morante Gutiérrez, Lico, ¿quién ha sido el mejor? Y mira el que estoy viendo ahí. César. Ese era uno de los grandes futbolistas que he visto yo en mi vida. Quizá de los tres mejores. César, que además fue entrenador, jugador y fue clave en aquel doble ascenso. Sí, totalmente. Aquí vivimos la etapa donde estaba el pequeño Quirán en el equipo. Vivimos la etapa con una ilusión tremenda. Yo tenía 11 o 12 años y nos quedamos maravillados de ver un equipo espectacular y de un director deportivo, entrenador, jugador, que no se le ha hecho justicia. Y desde aquí vuelvo a hablar de lo mismo que he hablado con alcaldes de Elche y con gente. Yo no sé por qué a César no se le ha reconocido su trabajo en el Elche y lo que hizo con el Elche. Porque no, ni tiene, hay gente que tiene su calle, su puerta de estadio, todo, que con todo el mérito del mundo. Y a César no se le ha reconocido nada, no sé si es tema político o no sé lo que desde aquí. Le reivindico que pues, otra vez por César. Una reivindicación muy sensata la que hacía Lico por uno de los grandes, César, que sin duda cambió también la historia del Elche Club de Fútbol con aquellas dos temporadas históricas y el ascenso a la primera vez a Primera División. Para Carlos Macià Bonet, que estuvo 40 años en el Elche, tanto como jugador como entrenador e incluso como secretario técnico, ¿para él quién es el mejor jugador de la historia o que él haya visto? Jugador en cuanto a rendimiento en el fútbol, para mí ha sido Lico. El jugador que más rendimiento ha dado dentro del fútbol en Elche. Uh-huh. Después teníamos a Marcial, que era un jugador, vamos, espectacular, muy, muy bueno, en una gran calidad. Un superclase. Un superclase, exactamente. Que bueno, que también ha sido un gran jugador. Asensi ha sido un gran jugador. Lezcano, dentro de lo que era su trabajo, que era distinto a estos que he nombrado, pero también ha sido un gran jugador. Bueno, como veis, se repiten muchos, pero hay cierta diversidad. Por ejemplo, Javier Compani, que también saboreó las mieles del ascenso a Primera División y es ilicitano, y eso no es sencillo, triunfar en el equipo de tu ciudad. ¿A quién elegiría? Para él, ¿quién es el mejor? Hombre, yo vengo, como he comentado antes, yo vengo de una época donde el equipo, el Elche, venía con toda esta gente que eran argentinos sobre todo, ¿no? Entonces yo era un chaval y me acuerdo, para mí, Marcelo, que está ahí, para mí era un auténtico crack. Entonces yo creo que ha sido un jugador, para mí, el más importante que ha tenido el club. Luego, evidentemente, hemos tenido goleadores muy buenos, como Eloy, Claudio, Nino, tal, que eso ha hecho crecer muchísimo más al club, ¿no? Pero yo, desde mi época, para mí, creo que Marcelo era un espectáculo verlo entrenar y verlo jugar. Marcelo Troviani, por tanto, elige Compani. ¿Y Eloy Jiménez, a quién elige como el mejor? Evidentemente, creo que estoy de acuerdo con Troviani por lo que ha argumentado en cuanto a números y situaciones, y tampoco he tenido la suerte de vivir o conocer a estos grandísimos jugadores que están hoy aquí, ¿no? Y quizás pues sea Nino, digamos, un poco por la situación o porque a lo mejor es más actual para mí, ¿no? Uh-huh. Pero por lo demás, pues bueno, yo creo que mirando lo que han hecho y lo que han agradecido la historia del Elche, pues evidentemente cualquiera podríamos poner ahí, ¿no? Pero quizás por sus números, pues podría decir que ha sido Nino, ¿no? Bueno, podremos hacer un resumen ahí que por rendimiento y números Nino, por elegancia y su clase Asensi, ahí podríamos también meter como todoterrenos y realmente espectaculares también a, perdón, he dicho a Marcial, ¿no? Superclase Marcial. Luego el que estaba comentando ahora como jugador todoterreno importantísimo también, en este caso Asensi, en fin, bueno, si es que cualquiera de los que hemos dicho, Marcelo Troviani, el único campeón del mundo que el Elche ha tenido jugando con la camiseta del Elche Club de Fútbol. Bueno, pues ese es el pequeño resumen que hemos hecho de ese especial Leyendas que hicimos ayer en directo. ¿Sabes qué? El otro día salgo de casa... Y te dejaste las llaves. No, ¿qué va? Te caíste. No. Te encontraste a tu ex. Que no. Si eres impaciente, es tu momento. Ahora con Click and Go te llevas tu SEAT con entrega inmediata y ventajas exclusivas. Así que date prisa. Infórmate ya en nuestro concesionario. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. Ven a Firauto con Wallscar Multimarca de Grupo Paredes Automoción. No te pierdas nuestras condiciones especiales de feria. Vehículos de todas las marcas con garantía premium, totalmente revisados y con kilómetros certificados. Si estás buscando coche, en Wallscar Multimarca lo tenemos. Os esperamos en el pabellón 2, pasillo 11, del 18 al 20 en IFA. Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Conoce nuestro stock en Wallscar.es. Noviembre, mes de la prevención del cáncer de próstata en IMED Hospitales. A partir de los 45 años, el chequeo es la mejor herramienta en la lucha contra el cáncer de próstata. Ganemos el pulso. A través de una única consulta de alta resolución con urología, podemos descartar problemas en este órgano masculino. Chequéate. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Continuamos en directo en Teleelche, en Radio Marca. Tenemos más cuestiones de las que hablar, de más deportes, de más clubes. Y para ello está también José Antonio González. José Antonio, buenas tardes de nuevo. A ver, no te oigo, ahora sí. Hola, hola, Paco, hola. Muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿de qué vas a hablarnos? Pues vamos a hablar de pádel, concretamente del pádel Elche One, un club que entrena y compite en las instalaciones del Club Deportivo Indoor en la carretera de Crevillent. Empezamos por el principio, Paco. Nos cuenta en qué consiste el pádel Julián Serrano, presidente y capitán del club. Hay que destacar que el equipo ha estado preparando estos días la fase final del Campeonato de España. El pádel Elche One compite este fin de semana en Madrid. Pues el pádel es una mezcla entre el fútbol y el pádel. Entonces digamos que es el fútbol tenis de toda la vida, pero con un recinto con cristales y un balón específico para ese deporte, con un suelo específico. O sea, es un deporte, un poco de una mezcla de fusión de dos deportes. Pues sí, hemos tenido que disputar una liguilla. España se ha dividido en dos zonas, la zona 1 y la zona 2. Nosotros estábamos dentro de la zona 1, que era desde Valencia hacia Huelva. Y bueno, después de disputar los partidos de esa liguilla, nos hemos proclamado campeones. Sí, ahora se han creado dos pistas más aquí en Elche, entonces ahora contamos en Elche con tres pistas de pádel y parece que el deporte va en auge. Nosotros tenemos las pistas en el Club Deportivo Indoor Elche, donde se está instalada la pista de pádel Elche One, y ahí es donde disputamos nuestros partidos de entrenamiento y las competiciones oficiales. Pues hombre, siempre uno sueña llegar a lo más alto, entonces hemos trabajado mucho y hemos entrenado mucho para llegar a donde estamos. Sobre la fase final en Madrid, sobre el apoyo económico. El equipo está formado por 5 jugadores: Julián Pedro Serrano, Pablo Vivanco, Javier Inarejo, José Manuel Climén y David Guerrero. Sí, el objetivo es el torneo, es el 18, 19 y 20 de noviembre en Madrid, y allí jugaremos la final contra el campeón del grupo 2, que era de la zona de Valencia, la zona de Cataluña y la zona norte. Y bueno, entre los dos está el finalista y el campeón. Por parte de los patrocinadores, sí, tenemos por suerte una serie de patrocinadores que son SPG, Zenit Consultores, Lau Soler, Gasolinera ABP del Polígono del Boch, Mudanza Guerrero, Con García, Vivanco Inversores Inmobiliarios. Y entonces también nos falta un poco de apoyo institucional. Otra vez hemos competido y hemos ido, ¿no?, con el nombre de Elche. El año pasado, sin ir más lejos, estuvimos en Lisboa y ni el Ayuntamiento ni el Elche, en este caso, que otra vez sí que nos había patrocinado, se dignaron a nuestro apoyo. Pues nosotros llevamos 9 años con la pista y 9 años que llevamos compitiendo. De hecho, las chicas que son de nuestro club son campeonas de España 2 años consecutivos y subcampeonas del mundo. O sea que los logros son importantes. Pues muchísima suerte al Padbol Elche Guana por el Campeonato de España este fin de semana. Actualmente el club cuenta con alrededor de 60 jugadores en total, Paco. Pues ojalá que efectivamente triunfen y tengan mucha suerte este próximo fin de semana. Gracias, José Antonio. Hasta mañana, Paco. Hacemos una pausita y hablamos de Fútbol 7. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera. Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es. Ven a verlo, Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, en carretera Crevillente. Salón de juego Jackpot. Las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. ¿Sí? Jefe, que hoy no voy a la oficina. Estoy afónico y me duele todo el cuerpo. Javier, que te he dado like al story que has subido hace un minuto, tumbado en la piscina. Puedes patinar con tu jefe, pero no con tus neumáticos. Renueva ahora los de tu SEAT desde 67 euros con 3 años de seguro gratis y disfruta de tu coche con total tranquilidad. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Oye, ¿has visto el mensaje que te envié? Uf, qué va, imposible. Es que en casa siempre nos pasa igual. Mi hijo jugando a los videojuegos. Mi hija y sus amigas con el TikTok. ¡Mi mujer viendo series! ¡Y así la conexión no nos llega! ¿Pero por qué no te pasas a Hipo? Tienen 1000 megas de fibra por 19,90 euros al mes y te cubren todo lo que necesitas. Olvídate de los problemas y pon paz en tu casa con Hipo, la fibra ilicitana. Fibra, móvil, fijo y televisión. Llama gratis al 900-899-990 o entra en redhipo.es. ¿Sabes cuál es el sitio ideal para comer un completísimo menú de martes a domingo y festivos? Restaurante Franja Estadio. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Restaurante Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Estadio Martínez Valero, Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-1513. Te comes las ruedas de tu coche y piensas, pues no hago tantos kilómetros. Juan Agullo, alineado de dirección y comprobación de suspensión y frenos, desde 30 euros. Bueno para prolongar la vida de los neumáticos, bueno para la estabilidad del coche y tu seguridad. Ven a Juan Agullo, tu punto Citroën más cercano. Es bueno para ti. Avenida Libertad 60. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Se nos disparaba la sintonía de despedida, pero todavía no nos vamos. Como ayer miércoles estuvimos con el programa Leyendas, hoy vamos a hablar de Fútbol 7. Carlos Cerdán, muy buenas tardes. Hola. Bueno, pues estamos a punto de empezar una nueva jornada, no sé si es la quinta o la sexta ya, de todas las divisiones del Fútbol 7, Elche Fútbol 7 y también de la Vega Baja, ¿no? En Elche vamos a por la sexta. En la Vega Baja vamos a por la quinta. Ajá. Nada, y si te parece, pues comentamos, aparte de que se sigue viviendo muy buen ambiente, de que los equipos ya van mucho más rodados, se les ve más finos, eso está incidiendo en que hay menos lesiones, la gente ya está encontrándose más en forma, se está empezando a ver pues ya muy buenos espectáculos en los partidos. Creo que se ve, es un gran ambiente cuando llegas allá a las instalaciones del Faller, que está casi siempre a reventar de gente en las gradas. Es una maravilla, ¿eh? Uh-huh. Es una maravilla. La verdad es que yo lo he dicho muchas veces, es que no me esperaba una respuesta tan agradable, tan masiva. Porque dices, bueno, pues a lo mejor van los cochecitos con los jugadores, juegan, ya que bueno, pues... No, van familias y van niños. Van novias, van niños, van... Uh-huh. Bueno, el carro completo. Que siga así, el tiempo también acompaña, el buen también, tiempo. También. Bueno, pues si te parece, pues damos clasificaciones. Empezamos con la Vega Baja, así un poquito por encima, ¿vale? Y vemos cómo están las cosas. Bueno, como decimos, Vega Baja lidera Brazucas junto con Pizzería Palermo con 12 puntos. Y luego tenemos un grupito de cuatro equipos con 9 puntos cada uno. Perseo Bacanal, Descanso Perfecto, Heavens Door de Guardamar y TV Basa. Esto por parte en la liga de allí de Vega Baja. De Vega Baja, que recordemos está jugando pues en estos momentos en Orihuela. Hay equipos de Orihuela, de Torrevieja y de Guardamar. Vamos a intentar poco a poco, a ver si el boca a boca hace que lleguemos a muchos más municipios, porque lo que queremos es crecer en la Vega Baja. En Elche, bueno, pues vamos a empezar de abajo arriba. Quinta División B, tenemos a Securán Seguros con 13 puntos, Restaurante Dos Ruedas con 10 y luego tenemos un par de equipos con 9 puntos, Licoretas y Elite United, y a partir de ahí pues empieza la goma para llegar hasta los 0 puntos del último clasificado. En Quinta División A nos encontramos a Rebolledo, Miami Street y Tecnivideo Fútbol Club con 12 puntos cada equipo. Después tenemos a Vaperílice con 11 y haciendo la goma, como en ciclismo, está el Carpintería Camacho, Avenida 54, con 9 puntitos. Ahí. No, dígame usted. No, buen equipo. Buen equipo. Suele salir de ahí un jugador casi siempre para el equipo de la jornada. Un crack, un fenómeno. Si hacemos ya te digo yo. Si hacemos un All-Star, ¿cómo va la cosa? ¿Hay ganas? Hombre, claro que sí, hombre. Bueno. En cuarta división tenemos a Los Chichos y Reformas MS. Bueno, Los Chichos, perdón, con 12 puntos. Luego Reformas MS y The Tigers con 10. Y luego tenemos a Formigó Club de Fútbol, Real Club Dátil d'Or, Bar Reynolds y El Arco con 9 puntos. Nos pasamos ya a tercera división, donde Sudamérica Inmo Playa Flamenca está con 15 puntos, seguido de City Licitano con 13. Y luego Albertrulo Gualapingala con 12 puntos cada uno, mientras que Ayuken pues ya cierra un poquito el club de los equipos que están en dos cifras ya con 11 puntos. En segunda división tenemos tres equipos, ahí hay mucha pelea, tenemos tres equipos con 12 puntos cada uno, Crystal Palace, Restaurante Bretones y Real Sociedad, que si bien bueno, han perdido partidos, aguantan arriba los tres con 12 puntos. Luego ya tenemos a TSA Nueva Mandarina y RDTI con 9 puntos y de ahí para abajo. Nos vamos a Primera División, Toscar Pelotas. Este es un equipo de chavales jóvenes que bueno, está haciendo las delicias sobre el campo, pero está dejando en muy mal lugar a equipos con renombre. Ojo con los chavales jóvenes que vienen pisando fuerte. 15 puntos para Toscar Pelotas. Luego tenemos a Parque Andalucía con 14, Ortega Barbers y Pitch Barber Shop, dos equipos con patrocinadores de peluquerías con 12 puntos cada uno, y luego ya cerrando ese grupo de equipos que tienen dos cifras en sus casilleros está Huiter Construcciones con 10. Y ya en Superliga tenemos también cinco equipos destacados: Villapepe, San José de Calasanz con 15 puntos, estos solo saben ganar, suman de 3 en 3. Peluquería Pepe Donoso y Lice 21 Games, 13 puntos. Con 12 puntos está el Cariceta Fiber y ya con 10 puntos My Home Design. Estos cinco equipos importantes ya la temporada pasada es los que se perfilaron para ganar el título y ya siguen dando mucha guerra arriba. Y en principio uno de ellos sería el que jugase el Nacional, ¿no? En principio, vamos a ver si no se da una sorpresa con estos equipos que aún están haciendo ahí un poquito la goma por debajo con 9 puntos, pero parece que no solamente por calidad, sino por saber estar, estos equipos pues suman más que los demás. Pues hay emociones fuertes en todas las categorías, vemos mucha igualdad, me imagino que conforme pasen las semanas, pues igual alguno se puede ir distanciando. ¿Alguna cosita más? Nada, lo bonito es eso, que si se van distanciando, eso sea a final de temporada, a final del torneo de apertura, bajarán para encontrarse en un nivel pues un poquito más a su antojo, a su gusto, y podrán competir con muchas más posibilidades. Perfecto, Carlos. Pues hablamos la semana que viene. Gracias y también a todos vosotros por la atención prestada un día más en este jueves 17 de noviembre de 2022. Que paséis una feliz tarde. Mañana volvemos con la última hora deportiva aquí en Elche en Punta. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.